Continúo aquí en la escuela primaria Dulce María Martín y converso con otra pionera. ¿Cómo te llamas? Liani Delgado Dávila. Liani. Liani. Sí. Ajá. Liani, dime algo sobre la figura del comandante jefe. Él era bueno, uh-huh. Honesto, valiente, decidido, honrado y muchas cosas más. ¿Y él estuvo aquí en la Siena? Sí, en Sopliar. ¿En Sopliar nada más? No. ¿En qué otras partes? Aquí en la Siena y... En la Siena, estamos hablando de la Siena. ¿En Sopliar nada más? Que tú conozcas. Sí. Ajá. ¿Y alguien te ha dicho que ha estado en otro lugar? ¿Mamá, papá, abuelo, la maestra, algún compañero tuyo? ¿Te han dicho de otro lugar que estuvo Fidel en la Siena? ¿No? Ajá. ¿Ustedes han participado en alguna actividad fuera de la escuela? Sí. ¿Donde se le haya dicho que esto es idea de Fidel, esto fue una obra orientada por Fidel? ¿Han hecho algo de eso? Sí. ¿Dónde? En la Marcha de las Antorchas, hacia la TCA. ¿Qué hicieron allí? Nosotros cantábamos canciones, decíamos poesía y así cosas más. Siempre honrando la figura de Fidel. Sí. Muchas gracias.